donde hubo fiesta. Radio Queda. Programa número 21 de Fiesta de la Flor. En la vecindadradio.com de Caballito del Universo entero. ¿Cómo anda la gente? ¿Todo bien, chicas? Muy bien, Javito. ¿Todo bien, Mai? Justin, muy bien. ¿Todo bien, Justin? Bien, bien. Está Justin en la operación técnica. Y bueno, seguimos acá después de la dura derrota del fin de semana pasado. Hay que empezar diciéndolo, gracias a la gente que se va uniendo a la transmisión. Yo dije que estaba bien, pero ahora me hiciste sentir mal. ¿Qué va a ser? Pero por lo menos para que sepan que somos gente alegre y consciente de las cosas que pasan, pero que no perdemos la alegría. Pero que bueno, que una cagada todo lo que pasó, toda la gente que votó a esa impresentable persona que la semana pasada se estaba burlando de Santiago, que ya no está, que se ha confirmado que no está, mejor dicho. Uh-huh. Así que bueno, fuerza ahí a los familiares nuevamente, arriba la lucha y bueno, que pase rápido, ¿no? Por lo menos todo esto, o como siempre me dice mi hermano Juan Siet, que se pudra de una vez. O que se pudra una vez, o que trate todo esto de tocarnos a nosotros lo menos posible, tratar de así de ponerse fuerte y. Y bueno, la cultura independiente siempre se manejó en un plano complicado. Al ser independiente ya de por sí mismo tiene que ser como un poco complicado. Pero bueno, este terreno es como demasiado complicado. Resbaloso, podríamos decir. Es un terreno resbaloso. Está cada vez hay más clausuras, cada vez está más jodido. Entonces, bueno, hay que continuar remándola a pesar del resultado electoral. Y en ese contexto vamos a decirlo, que nosotros veníamos haciendo la Fiesta de la Flor en un espacio llamado Minimal y que bueno, el lugar en realidad no está clausurado. El problema del lugar es con los shows en vivo, que es una problemática en común, como que hay una tendencia a quitar laburo en la música en vivo. Vamos a hablarlo de esta manera. Así que, pero bueno, hemos mudado el barco rápidamente. Así que mañana vamos a hacer la Fiesta de la Flor acá. No digo acá, es la vecindad. Pueden escribir en inbox. Sí, o pueden escribir al WhatsApp de la vecindad 1568 13 37 32. Y ahí le pasamos la dirección. Nos pueden venir a visitar hoy, en el final de la radio, o mañana, o el viernes 3 de noviembre en la Fiesta de la Flor. Exactamente. Está sí, Cami, sí. Linda, ahí presente. Está Ana Sol, genia. Está el Mati Calderón, se está uniendo la gente. Nos pueden ver por Instagram a través de Fiesta de la Flor Oficial. Y por Facebook también. Ahí está. Están todos los streaming presentes. Están todos los streaming. Yo digo que en este contexto. Seguir bancando y que la siempre. Fiesta siga funcionando es todo un éxito. Sí, es la resistencia más resistida, se podría decir. Una resistencia resistente. Se puede subir ahí, viste, a mí pasa cuando hablo de un tema que es como doloroso, es un poquito de la línea musical ahí. Me gusta. Ahí va. Y lo que está sonando es una persona. Usted lo sabe, que ha venido el sábado pasado a Fiesta de la Flor. Lo todos lo sabemos. Ya desde qué conocimiento. ¡Qué buenas fotos! No podemos hacer el juego de la otra vez de quién es. No, claro. La foto ya estaba. Bueno, le contamos a la audiencia. Justin, se estás enterando ahora. Que la semana pasada tocó nuestro amigo Ticaf. Ahí, que ya ha tocado un montón de veces con todo el dancehall style. Y bueno, Hubo mucho twerk. Hubo mucho baile. Y cayó, bueno, primero Luis Alfa. Cantante de C4, ex cantante de la gloriosa agrupación Resistencia Suburbana. Es casi un invitado fijo hoy en día de sí, Ticaf. Pero además, toca el Octopad, ahí en la banda. Estaba festejando su cumpleaños. Ah, sí, mira la primicia que me. Bueno, con Mai tuvimos el privilegio de que nos enseñe a fumar de su pipa. ¿Sí? No sea mal pensado, es una pipa de tabaco, no sé lo que está. Humo de mentira, ¿qué usa la gente para dejar de fumar? El tabaco electrónico. Así que. Ah, los mandó a fumar a su pipa. No. Qué bien que le fue este fin de semana, muchachos. Y bueno, ya llega el negro Luis y es como que se pone caliente el salón. Cuando ya llega el negro Fidel. ¡Oh! ¡Mamá! Y bueno, tuvo Fidel Nadal, subió a cantar, obviamente. se mandó un freestyle que está subido ahí, está subido en la página y también y como que venía así cantando, bueno, yo realmente como que escucho mucho. Y venía este Caf le dijo, como Messi, y entra Fidel Nadal, dice, como Maradona en Fiorito, esto en Netflix, esto no está escrito. Entró así. Sí. Como Maradona en Fiorito, esto no está escrito. Así entró Fidel Nadal con su freestyle. Así que, bueno, nada, una alegría recibir esos muñecos en esta querida fiesta. La verdad que un trío espectacular. Dinámico. Una planadora. Pueden ver las fotos en el Facebook de la fiesta de la flor. Están muy buenas. Alta fiesta se armó. Tocó Sustento. Tocó Muktas. Y abrió Sweet Paprika. Hay una banda Sweet de rock. Paprika. Sí, y fue el debut de la banda. O sea, fue la primera que tocó en su historia. Sí. Ha sido el sábado pasado. ¿Y cómo vivieron la debutada? Re contento. Estaban, pero chochos. Sí, re contento. Y aparte, muy bueno. Sonó muy bien, sonó muy copado. La verdad que sonaron muy prolijo. Le mandamos un saludo a los amigos. Le mandamos un saludo y la verdad que alta fiesta, así que se bailó hasta tardecito. Hasta altas horas de la madrugada. Cayó la ira Muni en toque. Un momento tenso, cayó la Muni. Pero qué raro, ¿no? Justo cuando estamos haciendo algo como una fiesta antes de la veda, como que es algo que... ¿Por qué caería? ¿Por qué van a caer? No, viendo tantas cosas. Bueno, sí. Han caído y... Y ahí el Tommy hizo lo que tenía que hacer. Ahí me hicieron actuar. Sí, vos me viste mi actuación. Sí, actuaste. Y había que simular que se terminaba la joda. Entonces, vos te ibas recaliente, seguro. No. Bajé con un par de muñecos diciendo, vámonos, que terminó y bueno, y todo bien. Actuaron ahí un poco. Dice, no existe el trabajo del tabaco electrónico, son vaporizadores. Dice, viste, yo le dije, esto es un vaporizador, y me dijo, no, me quedó la duda. Es que lo mandó a fumar su pipa, ¿qué más? ¿Qué explicación más tienen al respecto? Nah, la verdad que Luis Alfa, un fenómeno. Yo le quería poner un nombre técnico y Luis me dijo, nada, fumá. Vos fumá. Bueno, vamos a escuchar un poco de musiquita linda. ¿Qué le parece? ¿Qué tenemos en la batalla? Quedaron un poco de música de Selecta Comandante la semana pasada, ¿no? ¿Qué quedó del Comandante? Este tema sonó el otro día, de hecho. Ghetto Living de... Cafu Bantos, no. Burro Bantos. Burro Bantos, un bantonera. Aquí está la Flor Radio, gracias. One go look at job is like everything stuck. Got the whole country a run from trust to luck. It make the crime rate, it not stop from here up. Got the food gone up, house rent gone up. Toll gone up, the wages not gone up. That's why out a road, extortion son of. Get a living well tough, it well tough. A pot it a cook, but the food it not enough. Get a living well rough, it well rough. The way the thing set is like them want me turn cuff. Get a living well tough, it well tough. A plus them fi give me, but them give me minus. Get a living well tough, it well tough. No care what them try, you know we just not give up. Life in danger anytime we take a bus. Walk and ride and police search you up. Try for run a road, but them a dig it for this stuff. If poverty a crime, get a youth get locked up. Place where me live, me get in a job tough. Out in a the garrison, it gets so corrupt. Crime rate rise up, tall up, rise up. Me want live long, blood love it run like syrup. Get a living well tough, it well tough. A pot it a cook, but the food it not enough. Get a living well rough, it well rough. The way how the thing set is like them want me done come. Get a living well tough, it well tough. A plus them fi give me, but them give me minus. Get a living well rough, it well rough. No care what them try, you know we just not give up. Third verse now and everything going tie up. Youth want big up, long time him try up. Want a visa for the youth, them fly up. The dollars not run, everything just dry up. The band and a plea for the youth, them live up. Work hard and do not give up. All in a city, yes, me want it build up. Good ghetto life, yes, the band and live up. Ghetto living well tough, it well tough. A pot it a cook, but the food it none of. Ghetto living well rough, it well rough, it well rough. The way all the things set is like them want me turn cuff. Get a living well tough, it well tough, it well tough. A plus, them fi give me, but them give me minus. Get a living well tough, it well tough, it well tough. No care what them try, you know we just not give up. Living at the ghetto is like a eating rush. You can't feel good when you wake up and broke. One go look a job is like everything stuck. We call the whole country a run and just a lump. It make the crime rate did not stop from here up. Got the food gone up, house rent gone up, pool gone up, but no razor gone up. That's why outer road extortion son up. Get a living well rough, it well rough, it well rough. A pot it a cook, but the food it not enough. Get a living well tough, it well tough, it well tough. The way the things set is like they want me turn cuff. Get a living well tough, it well tough, it well tough. A plus, them fi give me, but them give me minus. Get a living well tough, it well tough, it well tough. No care where them try, you know me just not give up. Get a living well rough, it well rough, it well rough. A pot it a cook, but the food it not enough. Get a living well tough, it well tough, it well tough. The way all the things set is like them want me turn cuff. Get a living well tough, it well tough, it well tough. A plus, them fi give me, but them give me minus. Segundo bloque de Fiesta de la Flor Radio, acá en la vecindad radio.com de Caballito al Mundo. Y estamos acá con Lyrical Mystic. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. ¿Todo bien, caballero? Perfecto. Se podría decir que la segunda entrevista en esta emisora, ¿no? Porque ya ha venido el otro día y bueno, ahí fue con una participación, ahora tenemos la entrevista más formal. Es el segundo segundo. Es el segundo segundo. Claro. Es el segundo que repite por segunda vez. ¿De dónde te venís? Yo de Villa Celina. De Villa Celina, sí. Bien ahí. Sí, ¿Cómo viniste? Vine en auto, o sea, salí del trabajo. Autopista ahí. Sí. En 20 minutos resolví todo. Bien ahí, brother. ¿Y ahí rapeando hace cuánto? Y mirá, rapeando en el escenario hace un año y medio. Sí. Y lo que es, hace 16 años que hago rap, en realidad. Vengo con eso desde chico, en realidad. Sí. ¿Pero qué? ¿Hacías otras expresiones antes del rap, decís vos? No. O sea, hacía rap, pero nunca canté en escenario, nunca lo plasmé. Ahí va. Le venía maquinando, pero... Claro, nunca. Y fue justo en un evento que fue en Club Plasma, que fue la primera vez que me subí a cantar, creo que por una de las chicas, no me acuerdo cómo se llama. ¿Qué, una fecha de Fiesta de la Flor? Claro, me subí a cantar como invitado. ¡Ay, qué fecha! Por favor, decime qué fecha. Uf, me mataste. Hay que buscar algo. A fin de año, a principio de año. ¿Pero qué? ¿Pintó el freestyle y...? Pintó cantar y nada. ¿Y te subiste metieron ahí? Metieron una pista, improvisé y más, se veo un video en YouTube que... ¡Qué buena onda! No, y ahí empecé a meterle. Y, o sea, estando tanto tiempo en la cultura, de repente saliste a cantar y que tenías un montón de canciones que ya las tenías. Como que escupiste todo junto, digamos. El tema fue así, mirá, yo desde chico hacía música, siempre fui, digamos, guardando eso. Y llegó un momento que en la vida, digamos, que no pude hacer más porque tenés que empezar a trabajar, tenés obligaciones. Por X motivo, sí. Lo paré como 5 años. Y pasó esto, justo un amigo me llevó a la Fiesta de la Flor, me dice vamos, y bueno, terminé yendo y terminé cantando. Qué alegría, bueno, buenísimo. Fue como resurgir de nuevo y ahí empecé a agarrar todo lo que tenía. y a empezar a plasmarlo. Y de ahí en más vinieron entrevistas. Te contaba hace poco el S5N, también en las radios. Y... ¿Tuviste en S5N? Uh-huh. ¿En qué programa estuviste? En Ser Urbano. Ser Urbano. Junto a la Resistencia Aborigen. Mirá qué buena onda. Sí, sí, sí, estuvimos ahí y bueno, y de a poco se fue dando. La otra vez en Parque Avellaneda también. Y bueno, de evento en evento y bueno, y ahora acá, en la Fiesta de Flor. Va fluyendo, bueno, pero ¿y cómo no estás vos solo? ¿Te presentás con alguien más o no? Somos cuatro en realidad. Está Gabriel, que es mi DJ. ¿Ese chico que vino el otro día? No, es otro. Que está ahora, está de viaje y aprovecho también para mandarle un saludo a la gente del interior. Y nada, está por tema de la música también de viaje y está llegando mañana. Llega justo para el evento. El DJ. Claro. Qué bien. Y después, bueno, tenemos ella, que es la parte que firma, saca fotos, siempre está acompañándonos. Y la community manager. Claro. Y después está, bueno, Ricardo, el chico que vino la otra vez, que me ayuda un poco, me asesora, me ayuda en todo lo que es el sonido también. Digamos, él y Gabriel trabajan juntos. Pero rapea vos, salí vos ahí a lo guapo. Claro, es un equipo. Sí. Está bueno porque generalmente, bueno, los músicos que vienen cuando mencionan a la banda, por ahí solamente mencionan al bloque que se ocupa solamente de la música y no mencionan al resto del equipo que los acompaña. Con lo cual está bueno ese reconocimiento de que es la gente con la que venís, a esa gente con la que venís laburando. Claro, y bueno, también está Darío, que es el que se encarga de conseguirnos todo, digamos, las entrevistas y todo eso, ¿no? Él viene a trabajar como un tipo productor o algo. Algo por el estilo, ¿no? Y somos cinco en realidad, lo que trabajamos y tenemos nuestro propio estudio que se llama Lyrical Record, que es donde grabamos, donde producimos todo lo que son los temas, ¿no? ¿Conocés Selina, Justin? De pasada. Y Selina viene ahí, Madero. Cerca Lugano, está pegado ahí, Lugano. Está en muchos edificios, está ahí Tapiales. Sí, Tapiales. Está bueno, el Mercado Central. Selina y el Mercado Central. Y hay muchas bandas, bueno, en La Matanza me parece que en general es un lugar donde hay muchas bandas de hip hop, de reggae, al por mayor. ¿Marcha todo bien? No. ¿Qué pasó? Claro, lo pasamos de ahí. Y si no, hacemos vieja escuela ahí con eso, ¿eh? Esto si lo mandás ahí al micrófono. No hay problema. Lo conectamos y le damos. Bueno, ahí está preparado eso para hacer en vivo. ¿Tenés algo grabado? Tengo la pista acá, así que si quieren lo puedo mandar con él. Le mandamos con el mandale, mail. Mandale ahí. A ver. Este tema, por ejemplo, es un tema que estoy creando ahora para el nuevo álbum que se llama Cosecha lo que siembra. Que va a salir en julio, digamos, de este año, del año que viene, ¿no? Bien. A ver. ¿Qué sería? Mañana la gente puede venir a la vecindad y escuchar esto y muchísimo más. A veces me cuesta salir de la cama, pero no tengo que odiarme por las mañanas. No me importa el dinero ni la fama, y no me hago responsable de cualquier drama. Esto está que flota, soy el agua del vaso que derramó la gota. Desierto de lo que siento y pienso en la nota. Sabes que con la mano el cielo no se toca, y eso se nota. A veces la vida te golpea lentamente. Es aceptar los problemas y lo que pasa por tu mente. Palabras tras palabras que conquistan temporalmente. Los hechos son los que ganan, no te matan lentamente. Suelta el Bitcoin, es tan volátil. El mundo controlado por Illuminati. Entre firma, papel y lápiz, lo único que queda es el aire gratis. Soy como soy, sé dónde estoy o dónde voy. Sé cuándo quedarme, también cuándo me voy. Lyrical Me te aplica a la calidad y la pureza trípica que tiene mi rima, adaptándose a la crítica. Monotonía con simpleza contra la física. Todo sube y baja dependiendo de la clínica. Las ventas son muy buenas, la clientela no muy buena. Me da vergüenza ajena destruyendo nene y nena. Son todo porquería, no valen la pena. Buscando beneficios sin importarle la vida ajena. Basta esas canciones que son metáforas en las expresiones. Depende cuánto vale, te da ilusiones. Endulzando tus oídos para que te emociones. Endulzando para dar, para que te impresiones. No me importa si no sueño en la calle ahora. En la radio, en la tele, a cualquier hora. El mensaje es muy claro a partir de ahora. Todo termina o comienza cuando malogra. Se preguntaban por todos lados dónde estaba Maldonado. No se dan cuenta que temas así hay por todos lados. Gran estrategia que se han armado. A través de la caja boba nos tratan como ganado. Capitalismo, socialismo, oye, son cosas diferentes, para mí es lo mismo. Como estar arriba o caer en el abismo. O como todo lo que le pasa le sucede a uno mismo. Genial, ¿no? Excelente. Bien ahí, brother. Contundente el mensaje, sus palabras. Se entendió un poco el mensaje. Claro que sí. Eso es lo que estamos, digamos. Está bueno, se entiende bien la letra. Está bueno que está como, no está tan marcado el golpe, ¿no? Como más ahí. Más simple, claro. Digamos, a lo que es como a capela, digamos, pero más. No, bueno, no, y esta letra, nueva. O ya tenías algunas cosas y las cambiaste así con las cosas que fueron pasando. No, sí, a medida que voy, digamos, yo creo el tema y. A medida que me van pasando cosas, voy viendo cosas, voy mejorando el tema, digamos. O sea, de acá a julio, yo tengo todos los temas hechos. Pero de acá a julio, me imagino que lo voy a cambiar, no sé, 3-4 veces a cada tema. Trato de no, ves, por ejemplo, este tema, de tratar de mejorarlo más, digamos. O sea, a ver, meterle más cosas, digamos, ser más específico en algunas cosas y ver cómo surge, ¿no? ¿Y la base quién es el beatmaking? Gabriel. Ahí no, el Gabriel. DJ es el Gabriel. Es el DJ completo, ¿no? Es el que le mete, claro. Él crea la base, la pone en el escenario. ¿Y vos ya tenés más o menos pensado una melodía y te pasan la base o al revés? ¿O ya la tenés pensado a capela? Nos juntamos, cuando creamos nos juntamos y empezamos a tirar. Y digo, eso me gusta, eso lo jalo. Y seguimos con otro, sí, hacemos así. Bueno, esto y mucho más van a poder escuchar mañana. Claro, en la vecindad. Prácticamente serán casi 8 temas, así que venimos. Hip hop, ahí todo hip hop. Hay de todo, sí, todo hip hop, ¿no? Dentro de hip hop tenés un rap lento, uno rápido, y tenés esto que es un poco más, digamos, underground. Ahí va. Exponentes, ya te voy a preguntar de vuelta. ¿Cuáles serían sus exponentes nacionales e internacionales? Internacionales, por ejemplo, yo de chico escuché a Tego Calderón, digamos, pero a lo que es el rap, ¿no? No tanto lo que cantaba en reggaetón, sino. La primera etapa. Claro, la primera etapa que cantaba rap, que me pareció muy bueno, y de acá, es lo que te dije, o sea, por ejemplo, acá mucho me pareció bien lo de Sony, digamos, pero no. O sea, no la música en sí, cómo resurgió, ¿no? Cómo fue creciendo. En realidad es más que nada eso, ¿no? Vos decís como el freestyle, el freestyle como expresión, ¿no? De hecho, fue como, claro, como mostrándose más, claro, ¿no? Claro, fue arrancando, porque lo conozco desde que empezó, ¿viste? Por un amigo, y hoy en día está un poco más, ¿viste? Sí. Creció un poco más de lo que era. Claro. Bueno, bien. Así que bueno, mañana tenemos una noche hermosa. ¿Quiénes tocan? Esta vez sí estoy preparada. Estaba con todo. Exactamente. Bueno, va a estar tocando acá el muchacho de Lyrical Mystic. Van a estar tocando los chicos de A Pocas Cuadras, Abunda, HPX, Brixes y Expone Andrés Almirón. Acá en la Besi, les recuerdo, pueden pedir la dirección al 15 68 13 37 32, o bueno, por inbox a la Fiesta de la Flor, o a alguno de nosotros, o a los chicos de Lyrical Mystic, a quien quieran. De alguna forma se consigue la dirección. Esta banda, Orixes, hace música celta. ¿Celta? Así que mañana empezamos la noche con música celta, Abunda es más rockero. Y bueno, después ahí hip hop al palo. Sí, las tres agrupaciones, así como sea, alguna HPF. Sí, sí, sí. Los conozco. Ahí va, bueno, así que noche de crew, como también lo va a hacer hoy, también va a haber hip hop en la casa. Así que bueno, buenísimo que esté generando todo esto. ¿Hay algo más para cantar? Mirá, puedo buscar, o sea, no tengo drama en cantar. El tema es que no vine preparado, pero sí. Vamos. Porque no vamos a darle. Lyrical Mystic mañana va a estar en Fiesta de la Flor. Bueno, se puede decir que por segunda vez, porque ya has participado ahí. La verdad que sí. El sí. Micrófono abierto, vamos a buscar después qué fecha. Mirá que subiste al escenario en una foto de. Hay un video en YouTube que dice Fiesta de la Flor, justo ahí en San Telmo. Ahí ya listo. Está justo improvisando, o sea, justo, no sé. ¿Y hace cuánto tiempo pudo haber sido? ¿El año pasado? ¿El anterior? Antes de. Justo, mirá, a ver si no me acuerdo, justo fue para fin de año. ¿Del año pasado? De este año, o sea, no. A principios de año. Todavía no llegamos a fin de año. Perdón. Estamos todos con la cabeza ahí en fin de año. Fue, creo que el primero de enero, una cosa así, porque fue la fiesta y después fue. A principios de año. Sí, ahora que me acuerdo bien. Si no, era como volver al futuro. No, ¿viste? Una locura. Ya sabía lo que iba a pasar, el hombre. Y volvemos de vuelta. Bueno. Serían los temas. Se llama Día que siento. Oye. Días que pasa, días que siento. Días que el mundo me mantiene atento de lo que pasa, lo que sucede. Mira, estoy cansado de esos placeres. Vive y disfruta, no desesperes. Es pequeño el mundo, salí, no esperes. El destino, nuevo camino. Es la forma de mirar y estar contigo. Si eso pasó o lo está pasando, recuerda. Cierra los ojos, aguanta el llanto. Tiempo es tiempo, ¿por qué la prisa? Vive y disfruta, no tengas prisa. Si los problemas vuelven de nuevo, todo tropieza y empieza de nuevo. Siempre para arriba, sal de ese cuento. Vive tu historia al 100%. Vive día a día, vive sin condición. Vive día a día, haz que tu decisión. Que no sea ninguna, que no se marchite. Que no sea ninguna, que el mundo evite. Vive día a día, vive sin condición. Vive día a día, haz que tu decisión. Que no sea ninguna, que no se marchite. Que no sea ninguna, que el mundo evite. A veces pienso en mis decisiones, las determinaciones que me llevan las acciones, la que controla mis ambiciones, la que determina mis adicciones. No soy leal y no soy perfecto. Es cuestión de ser quien eres y meterla a esto. Es cuestión de ser libre y de hacer lo imposible. Y que de mi pasado que Dios me libre, ey. No me sorprende la hipocresía. Encontrarme nuevamente fue esperanza mía. Fue el pasado de mis errores, de mis raíces. Cosa buena, mala, echan sus cicatrices. De lo que hice no me arrepiento, no. A veces veo el mundo un poco incierto. El destino es el lugar perfecto. Tirando algo inesperado y formando el cuento. Lyrical Mystic. La nueva era, pa. Oye. Ey. Sé libre. Vive tu vida. Sal de este cuento. Vive tu vida. Al 100%. Bueno, ese es uno de los temas que se llama Día que siento. Fue casi el principio de todo, digamos. Lyrical Mystic presente en Fiesta de la Flor Radio. Muchísimas vamos todavía. Gracias. Bueno, brother, bueno, explota entonces mañana. Este tiene más golpecitos, sí, ¿no? Sí, sí, hay más. No, el único que es así, digamos, como te mostré, fue el primero nada más. O sea, claro. Después lo otro sí hay otros más, digamos, un poco más rápido. Hay uno que es bastante, uno de los que les pasé, es creo que con ese iba a arrancar. Y nada. Es un poco más rápido. Es un poco más rápido. Sí, sí, sí. Bueno, mañana que la gente lo quiera venir a ver, estamos acá esperándolos. Redes sociales para que la gente te pueda seguir. Todavía no me puse con la página para hacer una página oficial, digamos, de Lyrical Mystic, pero sí, en realidad que me quiera ubicar, puedo ubicar con YouTube solamente por ahora, como Lyrical Mystic. Y voy a tener todo. Bueno, en Facebook estás presente. En Facebook siempre, sí, como Roque Sánchez en realidad. Todavía no creé la página, pero en un futuro lo haré. Buenísimo. Bueno, ¿algo para agregar? No, por ahora no, que solamente mañana, esperando mañana a romperla, digamos, a arrancar con todo. Buenísimo. Bueno, ¿no? ¿Un temita? ¿Qué podemos escuchar? Señor DJ. Esto es el comandante de Man. Bueno, un poco de la música de Command Selecta. Muchísimas gracias, brother. Bueno. As the romping started, stop. You still feel like a virgin. I am no fissy down bunker. You still ball when me force it in. Baby, remember the first fuck. Remember the first time pussy hurt up. Push in a inch, it broke and it stuck. You run off a cocky and you get up and cut. Remember the two drop of blood by your frack. You tell me your mother go beat you for that. 2 days later, me see you come back. You told me, good man, you come fi take cock. Baby, 2 days run off. No matter how me ram it, I'm a jam it, ballin' stop. You turn professional, come combo 3 times already. You want it back. You a hunt me yard every day. You dey a big yard, ramping shop. Bro, you can't forget the man we take away. Me take for your virginity. Virginity, me take for your virginity, so sing for me. twist every shoe where you shoe. Me fly off a cocky like fowl in a coop. No, you want money every single second. Me a white liver, call me a Indian. I find this folk member the first one. Teach I'm a member, call you I'm a first one. Me take for your virginity. Me take for your virginity. Me take for your virginity. Me take for your virginity. So sing for me. ¿Querés hacer radio? ¿Tenés una idea? Contactanos. Sumate a la convocatoria de programas de La Vecindad Radio. Escribinos a lavecindadradio@gmail.com o encontranos en Facebook / La Vecindad Radio. La Vecindad Radio. La Vecindad Radio. Donde hubo fiesta, Radio Queda. Radio Queda. ¿Sabías? ¿Sabías que el pequeño o gran poder que tenés lo podés perder de la noche a la mañana? Sí, escuchaste bien. Después de un tiempo de ausencia volvió el bloque de teatro Fiesta de la Flor. Y empezamos con esta pregunta. Silvia Dietrich, Víctor de la Corte, participantes de... ¿Querés ser feliz o tener poder? Lo cierto es que a mí me hace muy feliz esperar a estos ejemplares en la morgue. La violencia ejercida sobre sí mismos energiza el pene. Sí, sí, mis mejores medias son para ellos. ¡Amo las medias! ¡Amo el nylon! ¡Amo el encaje! Yo hago tanatoestética. Me dijeron que mi problema es que sufro de una melancolía extrema, casi irremediable, y que paso de la melancolía a la euforia. Sí, sé que soy un personaje romántico, no me adapto a este tiempo, no tengo celular, no estoy en Facebook, ni sé bien de qué se trata el Twitter, y hablan de un tal Instagram. Ah, olvídese, yo aún tengo videocasetera y veo las películas en VHS, como debe ser. Dos personajes, con dos profesiones muy particulares. Muchas gracias por venir a visitarnos. Gracias a ustedes por invitarnos. Esto que escuchamos son apenas porciones de algo que diferente. Se multiplica. Que algo que se multiplica en esta obra que se llama ¿Querés ser feliz o tener poder? Allí vamos a encontrar, como en estos dos casos... varias profesiones, 20. 20 de feliz, de felicidad, y 20 de 10 y 10. 10 y 10. Perdón, 20 en diez, total. Sí, si no, 20 se, total. Se, es que se podría seguir sí, multiplicando. Sí. No, bueno, no, sería imposible. Sería imposible porque realmente ha despertado mucho interés. No es fácil manejar a todo el público inmerso en medio de todo esto, porque nosotros le decimos el monólogo y cada uno de mis compañeros, actores, actrices, le dice el monólogo a una persona y van pasando de a uno. Claro, para que los radioescuchas entiendan, esta propuesta teatral viene a romper y a rompernos con todo. Esta columna siempre trata de traer cosas fuera de lo convencional, Tengo la ferviente, lo repito todos los programas, es así, la ferviente convicción de que el arte está para pincharnos y para modificarnos. Y de aquí viene esto, son, para que sepan, 20 monólogos que se suceden al mismo tiempo, uno al lado del otro, y el espectador no está sentado tranquilo en su asiento, sí, vengo a verla ahorita, no, se tiene que parar frente al actor y interactuar con él, el interlocutor a quien se dirigen estos personajes con estas extrañas profesiones es directamente que al espectador. ¿Cómo es esto? Cuéntenos. Estamos sacando, y eso es uno de los méritos y algo buenísimo que tiene la obra. La obra es de Cecilia Propato Carrier, hay que decirlo, autora y directora. Y se le saca al espectador y a la espectadora de ese papel pasivo que tiene convencionalmente en el teatro. Que va, se sienta, lo que decías vos, ¿no? Va, se sienta y espera, y apaga el celular. Bueno, acá ni siquiera va a apagar el celular. Al contrario, va a haber algo sorpresivo con ese elemento que se va a dar cuenta cuando venga. Pero lo bueno de esta obra es que se saca al personaje de ese rol pasivo, se lo indaga y se lo hace partícipe. Se interactúa. Exactamente. El público, actor, actriz, se rompe permanentemente y se quiebra el espacio. Claro. Y hay resistencia a veces. Y cuando se logra el público relajar y entregarse a esto diferente, porque cuesta, y hay un disfrute enorme. Claro. De ellos y nuestro. Y ustedes, me imagino que en el hacer esto es replantearse qué entendemos por felicidad y qué entendemos por poder, ¿no? Exacto. Digo, son 20 actores que trabajaron, ¿cómo fue esto? ¿Todos juntos? ¿Cada uno se juntaba con la directora y entrenaba aparte? ¿Cómo se da esto de nuclear 20 actores en un escenario con, aparte, una temática tan fuerte? Digo, como espectador te atraviesa, pero como actor también. Yo creo que Ceci se jugó acá, porque aparte ella decidió trabajar con 20 actores que nunca había trabajado y quiso que sea así, porque quería que todo, en todo momento se tejan estas paralelas, que es la vida misma y que es lo que ella lleva al escenario, el paralelismo de la vida. Vos vas a enfrente a comprar a la verdulería y resulta que te tropezaste con una piedra, pero pasó un perro, pero entonces te llaman justo tu hijo que no sé qué, y la vida es eso, permanente. A veces se mezclan cosas buenas con malas y así. Bueno, esto es el espectáculo, permanentemente te están pasando cosas. Y así ensayó Ceci, con algunos ensayó un poquito más, con algunos casi nada, con algunos otro poquito, otros entraron a último momento, y así fue todo. Se fue. Es maravilloso, pero bueno, una de las cosas que más opina la gente en alternativa es lo feliz que salen de ver la fuerza que tiene este espectáculo a nivel puesta y a nivel actoral. Claro, porque no es fácil tampoco como espectador uno pararse adelante de 5 historias que te están hablando a la cara y que te están indagando a vos mismo, ¿no? Digo, exacto. Y esto de habitar el espacio donde eso sucede, porque el espectador, para que los que están escuchando sepan, va recorriendo el espacio y eligiendo qué ver. Exacto. Ahora, atenti, vos entrás fila, y podés, vos te entrás. Hay una sola cosa que no se elige. Hay una sola cosa que no se elige. ¿Y qué es? Cuando se compra la entrada por primera vez, te entregan el número 8 o el número 9. El número 8 corresponde a la felicidad, el número 9 corresponde al poder. Te toca lo que te toca. Toca, la suerte es loca, dicen así. Entrás, 8, 9, felicidad, poder, y de esos 10 tampoco vas a llegar a ver todos. No, te da la cabeza tampoco, digamos la verdad. No. O sea, que al menos podés ir 4 veces, mínima. No, y aparte si vos guardás la entrada con tu número, que esto es lo que le decimos siempre al público, guarden su número, porque si quieren volver, ahí sí muestran su número. Para que te toque del otro lado. Exacto. Exactamente. Aparte pueden volver las veces que quieran, porque es una, la verdad que la entrada es muy accesible. ¿Cuánto está? Está 150 pesos, es entrada única. La verdad que muy vas bien. Al chino. Espacio Aguirre, Aguirre 1270. 1270. Bueno, algo más que, por favor, necesito que me nombren a los 20 actores, que me digan algunas profesiones de todas las que se pueden llegar a encontrar, para que ya uno vaya imaginándose. Y después sí, por favor, vamos a decir bien el nombre de la directora y dónde los pueden encontrar en redes sociales para que el que está escuchando diga voy, porque la verdad que... Sí, no se la pierdan, ¿eh? La verdad no se la pierdan porque es el espectáculo del año. 20 actores, ¿qué son? ¿Los tenemos? Ya te decimos, ya te decimos. Bueno, pueden vamos, encendedor de cigarrillos. Él es el encendedor de cigarrillos. Acá tenemos a... Yo hago tanatoestética, los dejo bien bonitos para que su familia se lleve un recuerdo más feliz. Ay, por favor, esto de andar pintando muertos, es una cosa de gente a la que le queda muy bien, ¿eh? Los muertos pintados. Después, ¿alguna que recuerden, otra profesión que recuerdes que bueno, hay? Bueno, pues sí. El probador de colchones. Probador de colchones. Saludador profesional. Saludador profesional. Generadora de cizaña. Está, la probadora de comidas de perro. Así es. ¿Qué más está? El empujador de trenes. Bueno, vos lo tenías listo. Yo lo tenía vos listo. Yo quiero aclararles que acá él me dijo, yo voy a nombrarlos a todos. Y yo pensé que él tenía bueno, listo. Bueno, de memoria vamos a nombrándolo. ¿Sí? Y en orden. Dame, que te en el busco. Camino de la felicidad, que lo tenía ahí. En el camino, acá lo tengo. Ahí está. Dada la existencia, ya lo tenemos acá. Bueno, sí. La directora, la autora y directora es Cecilia Propato Carrier. Que tiene ¿sí? un currículum extensísimo, terrible. Yo lo quería decir, pero es dramaturga, guionista, directora de teatro, profesora especializada en artes combinadas, artista multimedia, ensayista. Digo, cuando uno ve todo este trabajo en una persona puede entender cómo uno llega a este tipo es de rica. Puestas, ¿no? Es rica. Porque algo que también me interesa que quede claro a través de esta columna es que mucha gente imagina que el artista es un improvisado y para nada hay muchas horas de estudio, de lectura, de puesta en el cuerpo, de horas sin dormir, de frustraciones. Yo quiero contarles a todos los que escuchan que la magia se logra trabajando. Exactamente. De la única manera. Y aquí tenemos 20 trabajadores. Y vamos con ellos. Charlie Bulsara, que es el probador de colchones. Julián Feldman, que es el abrazador profesional. Julio Roleri, que es el paseador de patos. María Alejandra Granada Cortázar, que es la buscadora de objetos perdidos. Javier Piazza, que es el entrenador de empleado público. Melina Fernández Guzmán, que es la probadora de olores. Hugo Gottschalk, que es el sepulturero de jóvenes. Sasha Velasco, que es el reidor profesional, junto con Bárbara Posesorki. Después tenemos a Analia Farfaglia, que es el familiar sustituto. Tenemos Bea del otro lado, tenemos a Bea Apaz, que es la dadora de hora nacional. Inés Baum, que es la sacadora de chicles. Silvia Driechis, acá a mi derecha, a mi izquierda, maquilladora de muertos. Después tenemos a Diana Baxter, que es el puesto de la probadora de comida de perro, que ahora está... suplantándola Marina Cohen. Que le damos muchísimas gracias a Marina. Muchísimas gracias. Pepe Jiménez, el despertador humano. Manuela Ruffini, que es la generadora de cizaña, si las hay. Javier Ahumada, que es el empujador de trenes. Sebastián Bucio, que es el asustador profesional. Sid Dietrichs, que es el acompañante acá de mi compañera en el box, que es hace de muerto. Tenemos a Mayra Viquez Vargas. No soy yo, es otra Mayra. Es otra Mayra, que es la llorona profesional. Tenemos a Fernando, que hace el felicitador profesional. Exacto. También. Y bueno, acá y bueno, mi compañera, si quieren... No, bueno, tenemos que agradecer a Nubia, que es una artista maravillosa, que nos saca unas fotos y nos graba unos videos. Si querés nombrarlos a todos, sí, a los sí, músicos, sí. A los... Tenemos a Ingrid Lieberman, que es la que nos entrena vocalmente para que podamos cantar todos y poder proyectar la voz al mismo tiempo todo. Tenemos la vestuarista que es Emma Llorio. Tenemos la fotografía que bueno es Nubia Campos Viera, vamos a nombrarla con un apellido, sí, también. Maravilloso. Tenemos a Gonzalo Acosta, que es el asistente de dirección. Tenemos también a la música la hizo Agustín Consol. Y después el diseño gráfico es de Julián Bona. Bueno, nos faltó alguien, no queremos todo hacer... el equipo. Todos. Un aplauso porque recién remarcamos esto de que es necesario mostrar todos. A todos los que están. Porque es un equipo. Entonces, Espacio Aguirre, sábado 22:30 horas. Pueden ver, ¿querés ser feliz? o tener poder. Muchas gracias por haber compartido este espacio con nosotros, pero no se vayan, porque nosotros también tenemos una pregunta picante que sabemos hacer y después del próximo corte siempre cerramos con esa pregunta. Excelente. Nos gustan los desafíos. La Vecindad Radio. .com. La Vecindad Radio.com. Donde hubo fiesta, Radio queda. For the consciousness of the nation, the sounds of the Asian Dub Foundation. Yes, yes. Último bloque de fiesta en la Flor Radio. Habla un poco, Ezequiel. Estamos acá en Radio La Vecindad, un jueves a pura primavera y se viene un sound system hoy en la noche, Javito, ¿no es así? Bueno, acá Ezequiel en Fiesta de la Flor. Tenemos un programa, estamos ya casi cerrando, pero bueno, hay una pregunta acá pendiente siempre, ¿no, Javito? Bien. Acá el equipo. Yo estuve varias semanas sin poder venir. Tuviste abstinencia de preguntas. Tuve abstinencia de preguntas, chicos. Tuve abstinencia de radio y de preguntas, ni les cuento. Bueno, vamos a hacer el preámbulo, que después viene el programa. Claro. Que va a ser nuestro querido Justin, que Justin es una masa, es hincha de Chicago. Bueno, ¿qué va a hacer? Nadie es perfecto. El programa se llama... No. ¿Quién? No, A ver, ¿con qué me sale? Usted. A dos cámaras, sí, a ver. ¿Usted? ¿No lo tuteamos? No, lo tuteamos. ¿Usted? ¿Usted? ¿Le haría el amor a Justin Bieber? Pero ni loco. ¡Oh! ¡Justin, perdiste! Perdió. Pero Justin, fue honesto. Bueno, vamos a continuar acá con Víctor. ¿Tengo que responder en la misma pregunta? Víctor, dale. Acabo de preguntar. Nuestro gusto, nuestro placer. Ponete la mano en el corazón, Víctor. Es algo a lo que uno no puede mentir con esto. Ahora tenemos sí. Un detector de mentiras. ¿Estás conectado? ¿Me mentís? Uy, cagué, me hubiesen avisado antes. Si me mentís, yo lo voy a saber. Vos, Víctor, ¿le harías el amor a Justin Bieber? ¿De cuánto estamos hablando? ¡No! Los míos. Viste, lo que falta son negociar. Sí, no. Hay varios que hacen la misma pregunta. Sí, preguntan por qué monto... Y sí. Yo digo que debe ser que estamos como mal económicamente con el temita del gatito que está allá arriba, ¿viste? Y bueno. O sea, ¿harías algún tipo de función con él? Si se da la oportunidad económica pertinente. ¿Funciona? ¿Qué se llama función? ¿Qué queda ahí? Una performance. Bueno, ahora seguimos Silvia, hacia allá. Silvia, por favor. De verdad, ¿eh? Pero no sabes lo sincera que soy. La vida así me fue. Vos, ¿le harías el amor a Justin Bieber? Por supuesto, pero siempre por mucha plata, para poder viajar a todos los lugares que quiero viajar, para comprarme el jardín que siempre quise tener, para tener todo lo que tengo ganas de tener, y cuesta tanto alcanzar. Después me dedico solo a actuar. ¡Wow! Me encantó esa respuesta. Quiero que sepan que se va a editar a fin de año un videito con las respuestas y esta va a estar completa porque es hermosa. Bueno. Genial. Justin, redondo. Vas a tener que pagar un montón de plata, me parece. Pero 2 de 3, Justin. Este jueves te fue mejor que el anterior. Sí, completamente. Justin, bueno, fiesta de la flor anecdótico en el barrio de Caballito. Este fin de semana y el que viene. Y tenemos plasma el 19 y 24 de noviembre. Y primicia 9 de diciembre en Loma de Zamora. ¡Ah! ¡No salimos escondiendo! ¡No! Bueno, esto fue Fiesta de la Flor Radio. Muchísimas gracias. Nos vemos el jueves que viene 18 horas. Y hoy Sound System, que quiera venir, ya sabe. Muy bien. Gracias, corazón. Nos todos los próxima. Jueves en Radio La Vecina. Gracias, operador. Gracias, Justin. Y ahora vamos con Vino que haría el amor a Justin. Te tenemos allí, abandonado allí, preso como un animal feroz. Si las cosas la fiera más fiera, ¿dónde está? Tuxi taxi viene y va. Detrás de hordas de notables son los secretos para hacer un negocio tan pequeño y simple como un toque por si las moscas van. Por si vas detrás, ya no hay tiempo de lamento, ya no hay más. Un sueño con Luis María. Tiempo.